auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Hola, soy Sebastián Saja y bueno, para toda verdad racinguista, mandarle un abrazo muy grande y que sigan los éxitos. Muchas gracias, jugadores. Gracias por salir campeones. 10 meses. 10 meses, el chino nos saludó. Nos mandó el saludo para el programa. Conseguimos un saludo de un jugador de fútbol, ¿eh? Y bueno. Antes que no conseguimos nada, no saludaba a nadie. Conseguiste un montón. Hoy tenemos un montón de notas. Hoy es un programa totalmente distinto. Barbie Blanco, la única, la mejor. Cerruchito Blanco, ¿cómo le va? Estuve con Cerruchón Blanco el otro día, la otra Barbie. Bueno, acá estamos con Cerruchito. Pero yo la quiero a Cerruchito. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, por suerte. ¿Bien? Sí, bien, bien, bien. Bueno, yo creo que el señor no está tan bien. No. Yo estoy, hoy estoy positivo, porque la verdad que me tiraron mucha onda positiva desde Racing estos últimos días. Entre el evento del lunes y el evento de hoy, si bien hay algunas cosas para analizar, estoy contento. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, bien. Menos mal que no voy a los eventos, porque si no empiezo a los tiros, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Seguimos perdiendo campeonato. Gracias, Coca. Me sacó una vez campeón, pero... no sé si él. Creo que yo sigo diciendo. Milito y Bou, Monumento... Voy a hacer un saludo a la cámara, a los que nos están viendo. Por ¿cómo es la página? CadenaM1470.com. Ahí nos están escuchando. Los que nos escuchan y nos ven. Nos están viendo en Comodoro Rivadavia, el amigo Pablo Castro. Le estoy mandando un saludo a quien me está diciendo que nos está viendo. La filial. Sí, está muy la buen trabajo, lo felicito. Él es un fenómeno. Me enteré de algo, después lo vamos a decir. Después vamos a hablar de Pablito y los chicos de allá. Algunos chicos de la filial. Algunos chicos de la filial, para destacar, me emocionaron. Dale, que estábamos hablando de los tiros. ¿Por qué? ¿Tiro por qué? Y porque creo que Racing tiene que salir campeón en todo. Y si vos tenés la posibilidad de salir campeón en todo, porque ¿puedo seguir hablando? Sí. Sí. La reserva hoy perdió. Estaba peleando el campeonato. Sí. El señor Coca... Me arruinaste ese día, no sabía eso. Bueno, el señor Coca 3-0 perdió con Rafaela. Allá en Rafaela, un partido que tenía pendiente. Uh-huh. Ahora le queda otro más pendiente, pero estás a 4 puntos de encima... De tu rival. De los vecinos, de los del fondo. Como vos quieras llamarlo, los autónomos. No. Autónomos. Hoy estaban hablando en el proyecto que se presentó, que era, no sé qué era, y los nombraban con nombre completo, que el proyecto era, no, yo no lo puedo decir, eso. Indigente. Sí. Pero bueno, vos estás peleando un campeonato y sacás a Lautaro Martínez, a Mancilla, al pollo de mi amigo Gustavo. Que Gustavo sigue paseando por el viejo continente. Continente, por eso no le mandamos saludos. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Para qué? Al arquero Muso, también. Sí, sí. Que jugaron todo el campeonato en la reserva y lo sacás. Uh-huh. Cuando tenés la posibilidad de salir campeón. ¿Por qué? Para jugar un partido amistoso, ¿con quién fue? Excursionista. Con Excursionista. ¿Qué, lo vas a poner el domingo a los chicos esto? ¡No lo ponés! Recién escuchaba que Coca sacó dos chicos, hizo debutar. En lo que va en el proceso de él. Claro, porque después, y el año que viene, no te lo va a poner tampoco, porque ¿sabes por qué? Porque te trae otro Acevedo. ¿Estará Coca el año que viene? No, no va a estar, no sé, pero bueno. El señor Blanco hoy, a todos los que concurrimos al evento, sí, dijo que él se imagina a Coca el año que viene en Racing. Y se imagina a Lisandro López entrenando en el predio de Seiza. Está bien. O sea, le tiró la pelota a Coca. La hizo bien, como siempre. Blanco muy hábil y te la hace así. Uh-huh. Pero yo digo, ¿me entendés? Yo creo que, ojo, que en el entorno de deporte, va, de amateurs, divisiones inferiores, no sé. Divisiones inferiores, encargado, fútbol amateur. No quiero decir el encargado, pero digo, en la comisión, la responsable. No, la comisión directiva de deportes amateur, esto le cayó muy mal. ¿Al señor Fernández? No sé. No quiero contratar porque... ¿Cuándo estaba el oso Fernández? Y capaz que estaba en Rafaela. Ah, viajó a Rafaela. El lunes estaba. Pero digo... Me quiso vender una rifa, que después tengo que decir. Pero digo, no quiero decir porque no tengo la seguridad que él se enojó. ¿Me entendés? Pero hubo parte de la comisión directiva de fútbol, se enojaron con Coca. ¿Y por qué es así? El año pasado vos perdiste... Yo creo que se le da... No se sé si vas a salir cosas. Campeón o no. Se le conceden muchas cosas a Coca. Pero vos tenés un equipo más competitivo. Uh-huh. Entonces vos hoy te ponías a un punto. Sí. Con un partido menos. Y Racing dependía de Racing. Vos ya no dependés de Racing. Para todo salir campeón. Todos dependen de ellos. Sí, todos dependen de sí mismos. Todos los equipos dependen de sí mismos, sí. ¿Sí? ¿Tanto? El del fondo tiene todos los partidos, no debe ninguno. El único que debe contra nosotros. Sí. Claro. Bueno, te pones a un punto, porque te lleva cuatro. Sí, sí, sí. Está bien, pero tenemos un partido menos todavía. No, es que todavía debemos dos. Está bien. O sea, seguimos dependiendo de nosotros mismos. San Lorenzo tiene los mismos puntos y también... San Lorenzo tiene los mismos puntos y estábamos corriendo igual. Ahora, San Lorenzo tendría que perder un partido. Para estar en igualdad de condiciones. Está bien. Yo no digo que puede llegar a salir campeón, pero vos tenés la posibilidad. Y era una buena posibilidad para aprovechar. Aprovechala, como yo digo. Hoy tenías dos prioridades. Yo creo que futbolísticamente hoy tenés dos prioridades. Una es la Copa Argentina y la otra es el campeonato de tercera, que no ganamos un campeonato de tercera hace muchísimos años. Sí, que yo me acuerdo, no sé. Yo no me acuerdo haber ganado un campeonato de tercera. No. Entonces, no sé, si alguien no tiene la información. Digamos, la posibilidad la tuvimos el año pasado. Sí. La perdiste, bueno, no importa. La perdimos. Y ojo que en los últimos 3 años, el equipo que más puntos sacó en división tercera es Racing. Sí, porque siempre estuvo. O sea, y no es un logro del señor Gustavo Zapata, que lo trajo el señor Coca, sí, de este campeonato que hizo. Al contrario, él llegó hace 3 o 4 fechas, o 5 fechas. Sí, que uno se enojó. Yo en su momento me enojé cuando se tuvo que ir Barbas. Sí. ¿No? Uno le dolió mucho. ¿Por qué? Porque creo que estaba haciendo las cosas bien. Porque era un tipo querido del club. Bueno, sí, de mi época, era uno de los hijos de mi época, ¿no? Uh-huh. Pero digo, en el sentido de que, bueno, el tema se enojó, uno se enojó con, qué sé yo, no le gustaba esa forma, pero bueno, después veo que en el proceso que hay, no es que se fue para abajo. Uh-huh. Con Corgo, era este chico. Cordón. Sí, que está ahora bajo en divisiones inferiores. No sé cuál de las divisiones inferiores dirige. Uh-huh. Pero digo, ¿me entendés? Fue como que seguimos en el ritmo de estar arriba. Porque Racing es todo. Es todo, como recién veníamos hablando, que siempre lo hablamos acá, de las fallas que hay en los deportes amateurs, que son pavadas, con pavadas. Yo creo que son pocas cosas que le quedan. Mira, por ejemplo. Con pavadas, vos vamos a una cosa. Mira, el lunes en Villa del Parque se hizo el evento. Qué linda está quedando la sede de Villa del Parque. Sí. En el cual fue una creación o una idea de Santiago Quintana. Sí. Entre la gente que estuvo presente, hubo mucha gente presente, pero me gustaría escuchar a García, ¿lo tenés en punta a Daniel García de Villa del Parque? Vamos a escuchar lo que dijo Daniel García el día lunes en Villa del Parque. Daniel García, miembro de la Comisión Directiva, contanos qué está pasando hoy en Villa del Parque. Bueno, por iniciativa de Santiago Quintana, se hizo con el lema de venía a ver qué linda está la sede, una jornada de trabajo donde se pintó la cancha de fútbol, donde se realizó un mural en un costado, donde se rifaron dos camisetas, pero el motivo de esto es que se acerque la gente a Villa del Parque y empezar a movilizar al socio del club para que no solo vea cómo está la sede, las mejoras que están realizando, sino que participe, que lo que queremos en esta comisión directiva es que el socio participe activamente de las actividades que se generan tanto en Avellaneda como en Villa del Parque. Correcto. Creo que todavía le faltan, si bien está, avanzó mucho el frente del edificio, está perfecto, se están pintando muchas partes nuevas, se está arreglando bastante. ¿La coronación va a ser en la temporada de verano con la pileta o todavía no se está trabajando en el tema de la habilitación de la pileta de la sede? Sí, se está trabajando activamente en la habilitación y la idea es esa. No hay que privarlo al socio de Racing y a los vecinos de la zona de que puedan venir a disfrutar de la pileta. Se van a hacer todos los esfuerzos sean necesarios de la comisión directiva para poder lograr ese objetivo. Que el tema judicial desgraciado por la muerte de Pacheco quede en la parte judicial y Racing pueda seguir disfrutando la gente que quiera venir de las localidades y las actividades que se generaron en la pileta en el verano. Hoy uno concurre a la sede de Villa del Parque y ve que hay movimiento, que hay futsal, que hay básquet recreativo, que hay básquet competitivo. ¿Qué se hace para que la gente venga aquí, además de estos eventos como el de hoy? ¿Qué se le brinda a la gente de la zona? En principio, demostrarle que se recuperó, que hay una nueva comisión directiva que quiere que los deportes amateur funcionen a la perfección y con gran convocatoria. Y esto recién nosotros asumimos el 14 de diciembre. Hemos logrado muchísimas cosas y se van a seguir logrando. Desde la parte de deportes amateur está haciendo todo lo posible para que esto realmente genere un contagio y los socios y los simpatizantes, los que quieren participar en los deportes amateurs, puedan venir. Iniciamos las obras de la cancha de hockey en el predio Tita Matiusi, que no es tema menor, vale muchísimo dinero y se está tratando de terminar para el año que viene. Así que me parece que de a poquito, a paso lento pero firme, se están logrando grandes objetivos. O sea, que el club lo van a terminar haciendo los socios. Como siempre, esto no tiene secreto. Cuando vos, la clave está, esto es muy simple, lo hemos dicho infinidad de veces, la clave está en la cabeza. Si nosotros damos el ejemplo de la comisión directiva, con paso serio, que se cuida el dinero y que tenemos un Racing protagonista en lo deportivo y cuidamos el dinero, bajamos el déficit como se está logrando hasta ahora, creo que el socio se acerca solo. Las obras que se están haciendo, ¿son con fondos bajados de la comisión directiva o de aporte de socios? De todo un poco. Nosotros hemos aportado los miembros de la comisión directiva en determinadas cosas, otras cosas aportan los socios y colaboran activamente. Lo importante de esto es que tenemos un lema que a Racing todo le tiene que salir cero pesos. Tratar de, lógicamente, que el club invierte en algunas cosas, se invierte en lo necesario, pero la plata no se tira y se cuida verdaderamente, y eso hace de que en algún momento podamos lograr el déficit cero y a su vez empezar a generar superávit. ¿Se está discriminando saber el socio que viene a hacer actividad con respecto al socio de fútbol? ¿O se toma que el socio de Racing es para fútbol y para las actividades de fútbol? No, lo tenemos discriminado, evidentemente. Lo que pasa es que tenemos una masa de societaria hoy de alrededor de 60.000 socios, que no es tema menor. Andamos en 59.000 y pico hoy. Y realmente hay muchísimos de esos que vienen a practicar deportes al club. Bueno, Dani, gracias por un momento, ya te estaba yendo del patio, Y bueno, algún día en el piso, que no haya comisión directiva, un miércoles te esperamos, ¿eh? Sí, como no, no hay problema, y sabés que estoy a tu disposición, como para todos los muchachos que hacen los programas partidarios del club. Gracias. Bueno, y así pasaba Daniel García. Daniel García es uno de los miembros de comisión directiva, de los cuales mucha gente está hablando bien. Sí. Tanto del oficialismo como de oposiciones. Y es una persona que está en todos lados. Me sorprendió verlo el otro día ya. Anoté unas cosas acá. Bueno, pero, anoté unas cosas. ¿Me dejás analizar? Sí. Bueno, en principio dice que la pileta de Villa del Parque, con la habilitación judicial, cuando se levante la habilitación judicial, se va a pensar en la temporada de pileta. Esto lo vamos a dejar porque después tenemos otra nota. Quieren que el socio participe. Me parece bárbaro. Y que funcionen los deportes amateur. Me parece bárbaro. Pero ¿sabes qué me sorprendió? El lunes estuvo Blanco, estuvo Quintana, estuvo García, estuvieron las mujeres argentinas, estuvo el Chango Cárdenas. El oso, ¿no dijiste? El oso Fernández, que no lo había notado acá. El oso Fernández, el Chango Cárdenas, las copas. Pali de Racing Solidario, que antes estaban las mujeres racinguistas. Racing Solidario hace ponete la camiseta de la solidaridad y trae la compu en desuso para entregar a instituciones de escasos recursos. Pero no estuvo ni el vicepresidente, que es el encargado de los deportes amateur, ni el señor Nacho Santos. O sea, ese fue para mí. El Chodini puede estar de viaje porque yo tampoco lo vi. Sí, no vi. Pero el señor Santos tendría que haber estado. Si es la actividad de Villa del Parque, es principalmente amateur. Deportes amateur. Y después hubo algún Twitter ahí dando vueltas después de la presentación de las chicas de hockey, que también después en algunos reportajes se va a nombrar. Las chicas de hockey, que estaba quedando muy linda la cancha de hockey que le sacaron a ellas. Hockey sobre patines. Sobre patines. Y me llamó poderosamente la atención una cosa. Después vamos a avanzar en otro tema. Pero ya te lo adelanto. Cerrado el bar de Villa del Parque. ¿No? Y la sede funcionó. Había personal cuando en Avellaneda no funcionaba. Eso es lo que me preocupa. O sea, que el sindicato no es el mismo. UTEDIC no está en la sede de Villa del Parque y en el centro deportivo. Que el centro deportivo no puede abrir porque es feriado. O sea, volvamos a lo mismo. Y no quiero ser negativo. Me gustan las cosas que se hicieron buenas esta semana en Racing. Como este evento, como la presentación de esta mañana. Sí, sí, porque vos después lo modificás. Pero yo no puedo. Si yo voy a un club social y deportivo, ¿cuándo voy a ir? ¿En el horario que trabajo? Yo trabajo de lunes a viernes, de 9 a 18 o de 8 a 18. Sí, como ayer. Y tengo que ir los fines de semana a pasar un momento de esparcimiento. ¿Qué me voy a ir a Gimnasia y Grima? ¿Qué me voy a ir a Lanús? Luis, ayer me sorprendió cuando yo llego. Estabas vos, sí. Me decís, vení, vamos a otro vestuario. Y vemos un cartelito. Lo voy a tuitear eso. Si lo tenés, bárbaro. Yo me voy a sacar una foto. No, yo esto lo vamos a tuitear. Es increíble. Que te pongan un cartelito en el vestuario de hombre, que no hay personal masculino y que cuide la limpieza. O sea, tenés que cuidar vos. Como socio tenés que cuidar vos la limpieza. Que me parece correcto que uno cuide la limpieza. Obvio. Porque uno lo tiene que cuidar. No tenés personal masculino para que limpie el baño. Entonces no hablas el club. ¿Querés que te diga una cosa? No hablas el club. ¿Querés que te diga una cosa? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Sabes cuál es el problema? Que le han quitado las horas extras al personal y el personal que no va a trabajar. Bueno, por algo se lo habrán quitado. Y si se lo quitaron por eso, que venga alguien que me lo explique acá, y yo lo felicito. Uh-huh. ¿Me entendés? Si vos no podés limpiar un baño, no hagas horas extras. Quiero que me entiendas. Pero bueno, hay muchas cosas que eso no sé, porque yo no lo entiendo. Ahora Racing tiene no, ¿sabes lo que presión pasa? El socio, ¿no? ¿Sabes cuál es el gran problema, digamos, del club social que es Racing? Te digo porque yo trabajé en un club prestador de servicios. El día que se entienda que Racing es un club que presta servicios para practicar deportes y que te da un espectáculo deportivo que es fútbol, o al revés, muchos dicen que no les interesa la parte social y deportiva. Es un club con fútbol que le da la posibilidad en su predio de practicar algún deporte amateur a la gente. Al que le gustaba ir y el que no va a ir. Y puede ir. ¿Por qué me tengo que ir yo a practicar deportes al club Gimnasia y Grima de Buenos Aires, por ejemplo? O me pueda ir a practicar. ¿Por qué crecieron tanto los clubes que están alrededor de Racing? De Racing. En Villa del Parque crecieron. No, en Villa del Parque hay algunos que cerraron. Pero están el gimnasio clausurado. De enfrente, que decía. Bueno, pero esos son privados. Yo hablo de club social. Está bien, pero club ¿por social. Qué gimnasio? Club social te hablo desde el punto de vista entidad sin fines de lucro. ¿Por qué creció tanto el Secla de Avellaneda? ¿Por qué creció tanto el donde juegan los chicos al fútbol que no juegan en Racing? El que está ahí a la bajada del puente, ¿cómo se llama? Donde juegan el fútbol senior. Villa Modelo. Villa Modelo. Sí. ¿Por qué creció tanto? O sea, ¿qué más tienen ellos? Una cosa, yo por ejemplo, me encontré en Villa del Parque y me puse a charlar con el amigo que el viernes presenta en Villa del Parque un nuevo evento de la Feria del Libro, el amigo Carlos Graneri, con el Racingnauta que logré que juegue al fútbol. Está ¿Dónde lo leíste? ¿En qué página lo leíste? Lo vi por Twitter igual, en B Racinguista. Sí, y si no en la página también está. Y si no, verdadracinguista.com.ar. Hizo destrezas con la pelota el Racingnauta el otro día en Villa del Parque. ¿Por qué nosotros, como pasó para el Día del Maestro, y vos lo sabés bien que el Día del Maestro se le prestó una cena para una cena a la municipalidad, se le prestó el gimnasio de Racing, la cual concurrí, el polideportivo, como soy docente municipal, está concurrí. Bien, vos fuiste, yo sí. Me enteré por las fotos tuyas, sí. Que hubo un montón, sí. De me parece, lo aplaudo que Racing brinde ese servicio. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? Me parece espectacular que ahora tengamos un teatro municipal en Avellaneda como es el Roma, sí. Que lo habilitaron, lástima el color de las butacas. Que hablando del color de las butacas, tengo una queja para la gente de allá de España. Hablando del color de las butacas, salvo eso, ¿por qué la contrapartida no es para que Racing una vez por mes o una vez cada dos meses tenga la posibilidad de usufructuar el teatro que es del municipio del cual Racing pertenece para hacer eventos culturales y llevar a la práctica o artistas que son de Racing, aunque cobren, pero que a Racing le dejen una moneda, que seguramente va a haber unos cuantos sponsors, porque si vos me decís, traes la orquesta de Stampone, la orquesta de Sadaic, que por ahí está subsidiada por el gobierno, pero tenés algún costo. Sí, o el caso de Reseque. O el caso de Reseque. Rodrigo Cárdenas lo haría con mucho gusto. El Racingnauta, Pedro Aznar. Mirá todos los músicos. Guillermito Fernández. Hay un montón de gente. Sergio Denny. ¿Cuántos les pueden venir Y creo que te digo, la locución te la podría hacer tranquilamente el chino que se engancha. ¿Al chino Leunis? Sí, se engancha. El chino seguro. Con todo lo que sea Racing. Pero hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Obvio. Creo que ya estamos en el tema de la pausa. Vamos a la pausa, volvemos sin tandas y seguimos dialogando porque nos queda mucho por esta segunda media hora de Verdad Racinguista. Escuchala, sentila, viví la radio. AM1470, Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8.

de Carolina y su papá Gabriel y los abuelos Norma y Manuel agradecen las fotos de Lucía que está en la página, como en la página nuestra. Radarracinguista.com.ar. Perfecto. Y también nos manda un saludo grande, que no pudo llegar a tiempo, que estaba invitado para el programa de hoy, el amigo Daniel Bazán, el peluquero de Racing, con su disco nuevo que lo sacó al aire, que no sabía que nosotros lo habíamos puesto, apenas salió el disco acá. Fuimos el primer programa que lo nombró, si bien le fue después a otros. Bueno, pero ya lo vamos a tener, ya nos prometió, así que... Sí, bueno. ¿Tenemos la palabra de Saje Blanco? Dale. Saje Blanco, a ver qué dijeron hoy en conferencia de prensa. Estaba muy, muy, muy feliz de este lanzamiento y, bueno, después lo entusiasmó muchísimo a uno como jugador. Lamentablemente no lo podré disfrutar de este lado, sí. Pero sí, seguramente lo voy a ver realizado. A mí me pone muy contento, hace ya un tiempo que llevo en el club. Y ver el crecimiento que ha tenido el club me sorprende muchísimo, me llena de felicidad. Obviamente esto es debido al trabajo de muchísima gente, principalmente de la comisión directiva y de todos los que han impulsado el proyecto tan ambicioso como este que tiene la fundación. Así que ser parte de esto me pone muy contento y no tengo ninguna duda que, por sobre todo al socio de Racing, lo tiene que llenar de orgullo y de felicidad de ver al club en las condiciones que está hoy en día y del crecimiento que ha tenido en los últimos años. Así que desde nuestra parte, que es la que nos toca, que es una parte muy importante para el club, que es lo deportivo, tratar de seguir todos trabajando para que el club no se detenga y siga creciendo día a día. Gracias. Bueno, y antes de pasar a las preguntas de los periodistas, presidente, hay una cena, gustaría que le cuente a la gente como lanzamiento. Sí, estamos pensando en hacer una cena el día 10 de noviembre. En la fundación hay 30 socios fundadores, más de 100 socios adherentes. Parece que tienen toda la participación, todo el que quiera participar en la fundación. La idea es juntar 600, 700 personas, en una venta de 60 o 70 mesas y bueno, con esos fondos empezar con la primera etapa, que sería hacer las dos canchas, hacer unos buenos vestuarios y ver si podemos llegar a hacer también el sector comedor. Sí, la idea es que esto que tanto se habla, que el primer equipo pueda entrenar, pueda almorzar, pueda desayunar ahí en el mismo predio, que es un proyecto que tiene en la final el fútbol profesional y cuanto antes se pueda llegar a cabo. Creo que es algo que todos necesitan. Sí, queremos dividir en etapas para poder ir inaugurando sectores. Esto va a ser un proyecto faraónico que no se pueda lograr tener el rédito a Bueno, esas fueron las palabras de Saja y Blanco, lo que pudimos rescatar, que bueno, Saja no lo va a vivir. Adelanta un retiro. O es muy largo el proyecto. Sí, se calculó, lo que escuchamos hoy era que de 12 a 14 meses más o menos va a estar el proyecto, está avanzándose de a poco, ¿no? Uh-huh. Hay que juntar la plata. Sí. Hay algo que quede claro. Sí. Ahora, hay algo que no se dijo acá, porque también dijo de una cena... ¿Puedo ser...? Sea. No quiero ser malo, pero... No, ya está. Sea. Yo sé que se quiere para hacer ustedes. Las cenas me produce la algo... Algo en tango raro. Porteño, ¿no? Sí, está bien, pero bueno, bárbaro, divino, todo lo que vos quieras. Pero las cenas me producen algo raro. 10 de noviembre. Sí. 10 de ¿Por noviembre. ¿Por qué? Porque te explico algo. Sí. ¿Se hizo una cena para la famosa casa? Casa de las Palmeras. Y todavía no se rindió cuentas. Se hizo una cena en el estadio que vos tuviste presente, sí, creo. Sí, para el predio, para terminar la cancha. Bueno. Auxiliar, que resulta la cancha de césped sintético. Bueno, se terminó, está bien. Capaz sí, se terminó y hubo grandes donaciones además de la cena. Bueno, pero te digo, y ahora otra cena más, está bien. pero me queda una cena pendiente. ¿Sabés lo que me preocupa? Me queda una cena pendiente que muchos amigos... Sí. Han pagado $200. Sí. Que era el valor del cubierto. Sí. Y creo que se merecen... Amigos que personas, ya no están. Amigos que ya no están y otros que están. Pero se merecen que le den una explicación. Porque la casa... Sigue ahí. Sigue estando en el mismo lugar, sigue y sigue la misma gente vendiendo choripanes. Sí. Y la gente de Racing va y le compra choripanes. Claro. Que no le tiene que comprar nada. Yo siempre digo lo mismo, ese tipo no le tiene dentro que comprar. Dentro de este proyecto se habló que el proyecto de la Fundación Racing Club es un proyecto educacional y además está implicada la construcción de este predio. Sí. Si estamos hablando de educacional, tiene algo que ver la parte educativa, sí, o sea, la parte cultural, y el responsable es Javier Olloera, que también lo tenemos en una nota que le hicimos, para que nos explique un poquito qué es la parte educativa o educacional del proyecto. Javier Olloera, del Departamento de Cultura de Racing, muy buen día, estamos en la presentación de la Fundación Racing Club. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, realmente es un día muy importante porque se da el puntapié inicial para concretar una vez por todas el tema de las tierras en el predio 6, o Esteban Echeverría, en donde va a estar seguramente el plantel profesional con una gran infraestructura y con las canchas respectivas para que poder estar ahí todos los días con el plantel, ¿no? Sí, dentro del alcance de la fundación se habló de la parte educacional. ¿Tu sector, ¿en qué se involucra en esta fundación? Mira, en primer lugar, creo que, como lo dijo ahí Víctor hace un momentito, yo creo que esto trasciende a la comisión directiva de Racing, o sea, son dos cosas totalmente separadas. Lo que se va a intentar hacer es que, bueno, que solamente el plantel profesional esté en esas tierras y se pueda y en un futuro conseguir la consolidación ahí en esa isla. El tema educacional, por supuesto, va ligado a las zonas aledañas de Ezeiza, donde seguramente los colegios van a requerir el centro deportivo de Racing en un futuro. Así que para nosotros sería otra fuente de ingreso. Sería más que una fuente de ingreso, yo creo que trabajar en tema social, más que una fuente de ingreso, porque el tema para mí, el tema de educación, el tema de cultura, es algo social, no es un gasto, es una inversión. Entonces, creo que puede, en algún momento, para las zonas aledañas de Ezeiza, los colegios pueden hacer ahí su parte deportiva, ¿no? Aparte sería muy importante. Imagínate que va a haber canchas, seguramente va a haber, va a estar el plantel profesional, en algún momento se podrá construir, ¿no?, una pileta o no para los chicos de Ezeiza, ¿no? Es muy importante. Otra cosita, se hizo la feria del libro, se están haciendo eventos culturales. ¿Cuáles son los próximos eventos culturales que se van a hacer? Mira, ahora se va a hacer uno. Primero, bueno, no sé si lo llaman la página de Racing, hay un concurso literario. Ahora se va a hacer el 13 de noviembre. Daniel Bazán, creo que todo el mundo lo conoce, el peluquero de Racing, va a presentar su CD en la sede de Racing. Después, bueno, está también, creo que mucha gente, socios e hinchas de Racing, conocen a Rodrigo Carner. Hay clases de teatro en la sede de Racing. Comenzaron hace 15 días, los sábados a la mañana. Después, ahora vamos a, en diciembre se va a hacer la presentación del libro del primer campeón criollo con Paso Viola y con España. Así que estamos trabajando o tratando de poner el granito de arena para que Racing crezca socialmente y culturalmente. Al principio de año se habló mucho del colegio, de la falta de computadoras que hubo. Sé que hubo computadoras que se compraron, ¿no? ¿Cuál es la situación con el colegio? Sí, al principio hubo ese problemita, pero ya está solucionado. Se ha invertido en la compra de computadoras. Hoy en día hay 24 computadoras para los chicos de la primaria de Racing. Así que bueno, seguiremos tratando de crecer en todo sentido. ¿Alguna aula nueva para el próximo año con los nuevos cursos? Estamos trabajando en eso. Seguramente no va a haber problemas con respecto a las aulas para el año que viene. Tenemos proyectos para hacer y los tenemos que resolver en comisión directiva. ¿El proyecto de llevar el colegio al predio Tita, de llamar? Es un lindo proyecto, sobre todo la secundaria, y estamos trabajando en eso. todavía no hay nada. No hay nada porque no te puedo, no puedo prometer nada porque no quiero prometer nada. No, la realidad. Bueno, Javier siempre está atento con nuestro programa, a ver cuando te venís al piso. ¿Cuándo no hay reunión de comisión directiva? ¿Cuándo están? Los miércoles. Sí, bueno, eso, ¿por qué no la pasan para otro día? ¿A qué hora es? A las 20. Bueno, sí, ya estábamos despidiéndonos ahí de Ayuela, como nos queda mucho por ahí, me quedaron ahí en el tintero, bueno, dijo 24 computadoras que compraron, yo me enteré por otro lado que los padres con una rifa compraron 8 y que tienen plata para comprar otras más, pero no me quedó todavía claro el número, pero igual, sigo creyendo en lo que me dice el amigo Ayuela. Las Panteritas estuvieron el fin de semana jugando en Puerto Deseado. Sí. Les mandamos un beso grande. Algunas todavía se quedaron por allá. Están visitando los pingüinos. Están paseando y están siendo atendidas por un gran amigo personal mío. Y lo voy a, no sé si las atendió bien. Espero que las haya atendido bien, que se haya portado como un caballero. Lo vamos a averiguar. Cuando venga le vamos a preguntar a las chicas a ver si el amigo Pablo Castro junto a Alexis Reynoso y Erasmo Ojeda son de Comodoro Rivadavia, que son parte son socios de la filial Comodoro Rivadavia, las atendieron bien a las chicas, espero que sí. Me parece que hoy fueron a dar una vuelta por Radatili y comieron en un restaurante donde mandaron fotos. Se ve que tan mal no la están pasando. Así que espero que esto no traiga consecuencias en el próximo partido que tienen la Unilivo, porque si no vamos a estar ahí diciéndoles, se comieron el cordero patagónico como se están comiendo en este momento, me dijeron. Así que bueno, filial España. ¿Ves? Eso es lo que queríamos decir de las filiales. Tenemos poco tiempo, me gustaría, sí. De que no, el trabajo este... Nos inviten a los deportes amateur. Me gusta lo que vos pensás. Y esta función está muy buena, de llevar un equipo que tiene la posibilidad de viajar, y la filial le da distintas cosas. Las filiales del interior no se dedican a hacer la Copa Racing Club en su lugar de origen, de algún deporte, haciendo que Racing mande un equipo del deporte que van a hacer, más algunos equipos locales, y que la Copa se llame Racing Club en Comodoro Rivadavia, en Salta, en Mendoza, en La Pampa. Otra cosa. Yo creo que las filiales trabajan. Quintana es el encargado de filiales. Sí. Habló, ¿no? No, todavía. Ahora lo tenemos ya para hablar en un minutito. Espéranos, Quintana, ya te atendemos. Se quedó solamente con las filiales de Argentina. Las filiales internacionales pasaron a la otra órbita, que es esa que estaba creando Alberto Di Sanzo, de Relaciones Internacionales, y va a estar a cargo de Cerruchón. No de Cerruchito. De Cerruchón, de Barbie Blanco. La otra, la que se... La chica voluptuosa. La que quiere ser presidenta de Racing. La que quiere ser presidenta de Racing. Va a estar a la orden de esa. O sea que seguramente la próxima fiesta de la filial de España... Tengo algo de la filial de España, que no sé si Chile ahí anda diciendo si nos está escuchando o se quedó dormida. No sé, no contestó. Fue un éxito la fiesta de la filial. Estuvo el Turco, García, Fleita, Úbeda, Pizzuti y Roselló. El Turco y Fleita los secuestraron y se los llevaron a Barcelona. Así que, además de la fiesta que hubo el domingo, se los llevaron el lunes a Barcelona y tuvieron una cena de agasajo al Turco y a Fleita. Y creo que nos están mandando algo a través del Turco, a través de Fleita o a través de Roselló. Así que, Roselló, si escuchás el diferido, trae las cosas que son para el programa. Vamos a hacer este coso. Bueno, ¿qué dijo Quintana? Dale. Sí, Santiago Quintana, encargado de la parte de socios, de departamento de filiales y de Pitalillo, ¿no? Departamento del hincha. Del departamento del hincha. Bueno, se hizo un evento el lunes que cubrimos y que no pudimos hablar ahí. Bueno, hoy en la presentación de la fundación estamos acá. ¿Cómo sigue Villa del Parque después de esto? Bueno, junto con Alfredo Chodini estamos trabajando muy fuertemente en la sede capital. Y la verdad que estamos muy contentos, muy conformes con los avances que la sede está viviendo, con Norberto Perrón en la cabeza. hay una serie de obras de infraestructura que están haciendo quedar muy linda la sede, y lo que quisimos hacer con ese encuentro fue convocar al socio de hincha de Racing a que vea lo linda que está quedando la sede. Se pintó la cancha donde se desarrolla el futsal y el vóley, se pintó absolutamente, se pintó también un paredón, un mural que quedó muy lindo, con la participación de los socios de Racing. Se sortearon dos camisetas, estaba la Copa del Mundo y la Copa del 2014, estuvo el Chango Cárdenas, contamos con bastantes miembros de comisión directiva, e incluso estuvo el presidente Víctor Blanco. Respecto de la pintar la cancha de futsal, después del evento hubo algún reclamo de los que jugaban antes hockey ahí, que decían que estaba quedando muy linda la cancha que era de hockey. ¿Tuvieron alguna conversación con las chicas de hockey después que tuvieron la necesidad de dejar el club e irse a otro club? No, la verdad que no. No estoy al tanto del planteo de las chicas de hockey. Sé que Ignacio Santos, que junto con Alfredo están laburando en Deportes Amateur, sé que estuvieron desarrollando alguna gestión con respecto a eso, pero la verdad que no estoy al tanto del tema. Se viene la temporada de verano. Ya comenzaron algunas obras acá en el centro deportivo para habilitación de la pileta del centro deportivo. Tanto el centro deportivo como la pileta de Villa del Parque, ¿van a ser habilitadas para el socio de Racing? Sí, la de Avellaneda, sí. La temporada de verano que se va a abrir hacia fines de diciembre, principio de enero, va a estar habilitada para todos los socios de Racing. Y con respecto a la pileta de Villa del Parque, hay algunas cuestiones más vinculadas a lo legal, producto de lo que todos sabemos que ocurrió hace un tiempo en la sede, lamentablemente, con el fallecimiento de Nicolás Pacheco. Está próximo a habilitarse, y ahí bueno, se están analizando distintos proyectos de concesionarla o que el club se haga cargo, pero bueno, todavía no está determinado. La parte que la habilitación sería municipal o sería legal? Municipal. La municipalidad la tiene clausurada en este momento. Es responsabilidad del municipio. Es responsabilidad del municipio, perfecto. Otra cosa, para la temporada de pileta, ¿está previsto alguna venta en cuotas previa a diciembre para que el grupo social de 5 personas, de 4 personas que suelen concurrir, no tengan que desembolsar todo de golpe antes de diciembre, que se inaugure la temporada? Sí, se está trabajando mancomunadamente, articuladamente entre el departamento de socios y el departamento de deportes amateur y de las actividades deportivas, como para facilitarle un poco y hacer un plan de pago, como usted bien menciona, para el socio de Racing, sí. Bueno, la idea es recuperar tanto la sede de Villa del Parque como en Avellaneda la vida social que en algún momento en otros años se ha perdido y hoy por suerte se está recuperando. ¿Está previsto una creación de un grupo que atienda las necesidades del socio, una especie de centro de atención al cliente, diríamos, o centro de atención al socio, que escuchen y que analicen cada tema que los planteen los socios que utilizan las instalaciones? Sí, estamos desarrollando toda una serie de distintos canales de atención al socio. Pudimos habilitar la venta online, eso facilitó mucho los esquemas de venta de entradas. Hoy se puede renovar los abonos, pagar la cuota social e inclusive sacar entradas por internet, cosa que Racing antes no lo tenía, y ya la experiencia está indicando que ha sido exitoso. Y estamos unificando las 3 líneas telefónicas como para que el socio, una vez que llama al club, obtenga una respuesta rápida. Que sea atendido, porque a veces cuesta que exactamente. La llamada sea atendida del otro lado. Bueno, justamente, como recibíamos muchas demandas de este tipo, estamos trabajando para mejorarlo. Antes de fin de año lo vamos a tener resuelto. Bueno, desde ya te agradecemos. El programa de Verdad Racinguista, que hace hincapié en la parte social, en la parte institucional, más allá del fútbol, que también lo informamos, queda a total disposición para lo que quieras presentar. Igualmente para ustedes, les agradezco muchísimo. Bueno, esto fue la palabra de Santiago Quintana, una persona que no era conocida en el medio político de Racing, que se incorporó a la comisión directiva, que tiene los 3 sectores importantes como socios, como departamento del hincha y como filiales a su cargo, y que está trabajando en mostrar el club. Me quedo con que la temporada de pileta se inaugura a fines de diciembre y principio de enero. No me gusta eso. Que mitad de diciembre casi. Debería ser cuando terminan las clases. Me quedo con la posibilidad de que se le venda anticipadamente en cuotas a la gente que ya tendría que empezar. Para que cuando llegue el día del primer, el primer día de temporada ya por lo menos tengan pagado todo. Sí, viene el descuento ahora en fines de octubre, principio de noviembre. Sí, como se hacía en una época, octubre, noviembre y diciembre, en tres cuotas. Y en diciembre vos terminaste de pagar las tres cuotas y una familia de cuatro personas puede ir a la pileta. Yo antes que eso, ahí, bueno, nos queda poco tiempo, ¿no? Pero sería cuestión de que termine en marzo la pileta, no en febrero. También, también. Sería eso, que modifiquen eso, ¿eh? Porque siempre el 28 de febrero terminan las piletas. Sí, encima después tenemos partido de fútbol donde te quitan los fines de semana, sí, la gente que va. Barbie, ¿tenés...? Sí, quiero avisar que las mujeres racinguistas van a estar el 16 en el colectivo racinguista, que va a estar en las 20 en Villa del Parque. Sí. Después, mañana, el viernes, este viernes. El 17 van a estar en un evento en Villa del Parque justo junto a Racing Integrado de 10 a 17. Y el 20 a las 19 en la sede de Avellaneda va a haber una charla abierta a hombres y mujeres por el tema de violencia de género y de violencia familiar. A Barrera no lo invitaron. No, creo que no. Está yendo a las reuniones de las chicas. Sí, sí, el sábado fuimos, así que bueno, estuvimos casi más de dos horas hablando de los proyectos y de las cosas que queremos hacer como mujeres en el club. Así que estuvo muy, felicito, muy buena. La verdad, te felicito. Me enorgullece que estés acá en este programa. La verdad, bueno, bienvenida. Otra cosa que me quedó, me preocupó, concesionar Villa del Parque. Y también el tema de la clausura. Antes García había dicho que la clausura era judicial y Quintana dijo que era municipal. Entonces, y supuestamente hubo otra persona que dijo que no estaba clausurada. Y hubo en otro programa de radio del día lunes, que yo quise hablar con, que no lo pude encontrar, quise hacerle la nota al encargado de Villa del Parque, Perrone. Él dijo que la pileta de Racing, como el gimnasio, tendría que ser, creo que fue en Esperanza Racingista, tendría que ser, la única forma que se abra tendría que ser concesionada. O sea que hoy se está tratando de abrir. Según algún rumor que me llegó en algún momento, estaría Megatron muy cerca de firmar el acuerdo con Villa del Parque. Porque se le había ofrecido, parece, o que estaba muy cerca la otra que compite con ella, Sport Club. También, dentro de lo que es Villa del Parque, estaría la restauración del Frente Histórico. Y una de las personas que se movió mucho fue Astraloa. ¿Lo tenemos, Astraloa? ¿Listo? ¿Me lo largás, Astraloa? Astraloa, de Comisión Directiva de Racing, muy buenos días. Quería preguntarte al respecto, que fueses una de las personas que más trabajó con el tema de Villa del Parque, del Frente Histórico, con la relación con la Municipalidad de Buenos Aires. ¿Cómo está eso en este momento? Bueno, hay firmado un convenio, o sea que ahí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de restauración de fachadas de edificios históricos. Así que desde la Comisión Directiva de Racing pudimos presentar este caso, y el inmueble que ocupa la sede de Villa del Parque es un inmueble que tiene protección histórica dentro de las normas de la ciudad. Así que pudimos plantear la propuesta, y bueno, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de buena forma tomó cartas en el asunto, presentó una primera propuesta y bueno, y finalmente nos dijeron que podían incluirlo dentro de este programa de restauración de fachadas. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Tenemos unos minutos más, sí. Lo vamos a repetir la semana que viene, porque esto es un tema que no es para hoy, sino que es a lo largo de todos estos días. ¿Qué tenés? Bueno, el domingo jugamos con Boca al final, que a las 6, que a las 6 y media, que a las 9 y media. A las 11 de la mañana. A las 9 y media, Patricio Lustó va a ser el 9 y media de el árbitro. Ponemos partido de alta seguridad. Bueno, vamos a ver quién juega, porque Milito y Pavón están medio tocados. Seguramente van a jugar Musso, van a jugar... Supuestamente hoy en el amistoso fue Noir con Bou, así que no sé. Después, sí, Bou, que casi nos atropella. Sí, también. La semi... Saliendo con el auto casi nos atropella, a vos y a mí. Pero bueno, seguimos acá. Y la semi de la Copa Argentina... va a ser el 23 en Salta a las 9 y media. Y ahí vamos a mandar a nuestro colega, a nuestro columnista Sergio Junot. Bueno, Sergio. Bueno, éxitos. No, un besito domingo para mi hermana que me está mirando en la cama, que está medio pachucha, así que mira vos. Te quiero acá. Y para mi mamá también. A Cande, a mí, a todos. Nos vemos el próximo miércoles en esto que hemos dado a llamar, ¿verdad? Racinguista por Cadena M1470. Chau, aguante Racing. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.